Amén, gloria a Dios. Yo le puse como título al mensaje, la mentira contra la verdad. Amén. ¿Qué es una mentira? A ver, ayúdenme, ¿qué es una mentira? ¿Todos sabemos qué es una mentira? Algo no verdadero. ¿Alguien más? ¿Perdón? Un engaño. La mentira es lo contrario a la verdad. Amén. ¿Qué es lo que el predicador está haciendo desde el púlpito? ¿Qué es lo que nosotros hemos creado en las ovejas? ¿Qué es lo que estamos haciendo para honrar a Dios? ¿En nuestras fuerzas, métodos o estrategias? Queremos ver iglesias llenas. Siendo francos, yo quisiera ver este lugar lleno. Amén. ¿Quién de nosotros, como pastores, no le gustaría ver su iglesia llena? Levante la mano un pastor que diga, yo no quiero ver mi iglesia llena. ¿Quién quiere ver su iglesia llena? Todos. ¿Por qué? Por amor a las almas. Ese debe ser el objetivo, amor a las almas, no por el ego. No porque me sienta más, ¿verdad? Yo tengo la iglesia más grande. Sino lo que nos debe de mover es el amor a las almas. Amén. El origen de la mentira. Juan 8, 39 al 47. Respondieron y le dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de quién, del que me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla. Porque es, ¿qué? Mentiroso y padre de mentira. Amén. Satanás es el padre de toda mentira. Él es quien ha inmiscuido la mentira en todas las personas. El cristiano verdadero y real no puede, como decía el hermano, estar mintiendo constantemente. Mas sin embargo, ¿qué hacen los pequeñitos? ¿Qué hacen los pequeñitos cuando cometen una travesura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un botecito de cajeta y le preguntamos a un niño, ¿quién se comió la cajeta? ¿Y cómo está el niño? ¿Todo embarrado? ¿Todo lleno de cajeta hasta las manos? Y dice, yo no. ¿Cómo nace el hombre? Mentiroso. ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que sacar eso de nuestras vidas. Satanás es padre de mentira. El versículo 44 lo reafirma. Solo piensa en sus obras, cree que lo que hace es correcto, transgrede la palabra, mata la fe, cansa al hombre. ¿El legalismo cansa o no cansa? ¿Sí cansa? ¿Cansa el estar haciendo las mismas obras para nuestra propia salvación? Como decía el hermano, ¿cansa o no cansa? ¿Podemos nosotros hacer buenas obras? Claro, por nosotros mismos no. ¿Quién es quien hace las buenas obras? Cristo, ¿verdad? El objetivo de la mentira es destruirnos. Miremos a Satanás. Él fue Muy astuto. ¿Qué utilizó Satanás para querer hacer pecar a Jesús? ¿Qué fue lo que usó? La mentira. ¿Pero qué fue lo que ocupó Satanás? La palabra de Dios. El pastor, el ministro, puede desde los púlpitos ocupar la palabra y mentir. Se ve en la televisión, ¿verdad? Una agüita para que su bendición sea prosperada y venga a los 77. ¿Eso es bíblico? Todo aquello que no está en la Escritura es contra la Escritura. ¿Nosotros podemos añadir una tilde a la Escritura? ¿Nosotros podemos hacer prosperar a la iglesia? ¿Nosotros podemos añadir a las personas a la iglesia? Pero quien añade es el Espíritu Santo, como lo decía el pastor Javier el día de ayer. ¿Quién añade a la iglesia? Dios. Él añadía cada día a los que han de ser salvos. Amén. El objetivo de la mentira es darle honra y gloria al padre de la mentira. Nosotros los cristianos debemos tener el entendimiento y dejar todo en manos de Cristo. Descansar en Él. El cristianismo sin Cristo va a ser muy pesado, imposible. Podrán durar 10, 20, 30 años congregándose, pero si no están con Cristo, tarde o temprano se irán. Y si Cristo con nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién contra nosotros? El objetivo de la mentira es hacer grande al hombre. Si el día de hoy hubiéramos dicho que hubiera venido alguno de los renombrados, voy a mencionar pastores que acarrean mucha gente. Si hubiéramos invitado a Paul Washer, yo les aseguro que hubieran venido desde Chiapas, muchos. Si hubiéramos dicho que hubiera venido Chuy Olivares, también este lugar estaría lleno. ¿Y qué decir de otros? Muchos, ¿verdad? Estaría lleno este lugar. No cabrían. Pero ¿a quién vienen buscando? Aunque sean hombres, escúchenme bien, aunque sean hombres que predican la palabra, ¿a quién va buscando la gente? Al hombre. ¿Sí o no? ¿Y qué con los llamados ministros de música? Las mentiras que se acarrean en el entorno y las disputas muchas veces, aquellos que tienen ministros de alabanza por querer tomar el dominio, que están siempre en contra de los pastores. ¿Qué con este tipo de personas? ¿Están sujetos a sus pastores? ¿Y quién acarrea todas estas situaciones? El padre de mentira. Satanás sabe y conoce que con muy poco él puede destruirnos. ¿Sabe alguien cuántos mililitros de veneno se ocupa para matar a una persona por 2 litros de agua? ¿Alguien podría decirme? Con 2 mililitros por 2 litros de agua, cae muerto. ¿Sí o no? ¿Qué sucede cuando mezclamos 2 mililitros de mentira por 2 litros de verdad? ¿Qué creen que suceda? ¿Morimos? No hay vida. No hay vida en tal situación. En este caso no hay vida. No ha habido un nuevo nacimiento. El cristiano debe de entender que la mentira no es digna de un cristiano. El cristiano debe de comprender que no puede estar mintiendo, que no puede usar la escritura y decir, este versículo sí me gusta y lo predico, este versículo no, no lo predico. La mentira lo que hace en el cristianismo es que nos cambia de rumbo. ¿Qué dice Hebreos 11? 1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Esto quiere decir que yo digo, quiero una casa, no la veo y ya la tengo en mis manos? Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. ¿Qué es la fe? Cristo. ¿Quién pone en nosotros la fe? Dios. ¿Dónde debe de estar puesta nuestra fe? ¿En las cosas materiales? ¿O en Cristo? ¿Y en qué tenemos la tendencia a creer en las personas que tengan fe? Tú ora a Dios y Él te dará una mejor casa. Tú ora a Dios y Él te dará un mejor trabajo. ¿Eso es de Dios? Amén. Dios prospera a aquellos que le sirven. Pero ese no es el objetivo de la predicación. ¿Y qué si Dios no quiere? ¿Cuántas veces rogó Pablo para que fuera sanado? ¿Cuántas? ¿Dios quiso sanarle? Si Dios no quiere, no nos va a prosperar. Él conoce nuestro corazón. Hay muchas personas, Señor, por favor, dame un auto más bonito. Señor, que me saque la lotería y te prometo que le doy a la congregación. Y muchas veces no son ni siquiera para darle a su prójimo, no vamos a hablar de la iglesia, de su prójimo que está teniendo hambre. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos tenido dinero de más? Y no somos para darle un taco al niño que anda pidiendo allá afuera. Yo tuve una experiencia muy desagradable en mi vida, en la cual le he perdido a Dios perdón por ello, en la cual yo tuve que llorar. Íbamos bien espiritual, íbamos a dar un servicio en una casa, y se me acerca un niño y empieza a tocar la ventana del carro y me pide, me hacía así en la ventana. Yo traía un juguete nuevo de mi hijo y le dije, no, es nuevo, es de mi hijo, pues no te lo puedo dar. Y el niñito me volvió a tocar, estábamos parados y me decía, no, pues que es de mi hijo. Le dije a mi esposa, dame 10 pesos. Ya me da 10 pesos y abro la ventana y el niñito me dice, ¿me da su coca? ¡Pum! Me desbarató. Me destruyó. ¡Qué espiritual! Iba a predicar la palabra. Y que con el amor al prójimo. ¿Qué es la mentira? La mentira es creernos muy espirituales. La mentira es creernos que nosotros somos los ungidos de Jehová. Cuando en realidad, delante de Dios, todos, ¿cómo somos? Ungidos. Todos somos iguales delante de Él. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor? Darle el alimento a las ovejas. Darle que comer. La mentira siempre anda cambiando el rumbo. Si tú pones tus ojos en una mentira, tu rumbo va a ser desviado. La mentira provoca una falsa fe. Muchos creen tener fe. ¿Y creen que fe es? Lo mencionaban ayer, tirar a las personas, que haya manifestaciones extraespirituales. Y yo no estoy en contra de ellos. Si Dios se manifiesta y en su soberanía por ahí quizás tiró a alguien, ese es de Dios. Pero eso no implica que estemos tirando a las personas y que por eso Dios las tocó. Yo he visto muchas personas que han caído y a otro día se van a adulterar. La pregunta es, ¿Dios les tocó? Cuando Dios toca, caemos de rodillas y clamamos perdón. ¿Sí o no? Y yo no estoy en contra de todo ello. Si esa es manifestación de Dios, Dios sabrá. Dios sabrá y pues Él es soberano. Quizás yo no lo entienda, pero Él es soberano. La pregunta es, ¿qué resultados ha habido de todo eso? ¿Qué resultados hay con las noches de milagros? Hace años, cuando llegamos a Aguascalientes, hicimos una conferencia y yo pude ver con mis ojos algunos milagros, algunas sanidades. Yo lo vi, a mí nadie me contó, pero el resultado no fue espiritual. Porque todas esas personas, ¿dónde están? Yo he visto algunas de ellas tomando con otros hombres, algunos homosexuales. Dios se manifiesta en un corazón. Ya lo decía el hermano Omar, esto es mediante el fruto, un fruto, distribuido en muchas partes. La falsa fe nos destruye. ¿Sabían ustedes que el presidente de los Estados Unidos es cristiano? ¿Sí sabían? ¿Alguien aquí sabía, hermanos? ¿Sí sabían? ¿Sí? Él es cristiano. De hecho, cuando llegó a la presidencia, se hizo un servicio y estaba el pastor bendiciéndole y todo un evento muy bonito. La pregunta es, ¿este hombre que quiere legalizar el homosexualismo, que quiere decir que el aborto sea permitido, sea lo que sea, es cristiano? ¿Cuántas veces hemos predicado desde los altares en contra del homosexualismo? Nos estamos acostumbrando. Estamos acostumbrando a ver tanto homosexual. Es más, ¿sabían ustedes que por medio de la televisión nuestros pequeños se están acostumbrando a ver demonios? ¿Sí sabían eso o no? ¿Sí? Hay personas que se flagelan la frente y se ponen cuernos, jóvenes. Y se alargan la piel, se ponen aquí unas partes por adentro de la piel. ¿Qué con esto? Nos estamos acostumbrando. ¿Quién alza la voz y dice, cuidado? ¿Quién está postrado de rodillas, orando por las almas? No porque nuestra iglesia sea grande. Qué hermoso que algún día Dios nos permitiera tener una iglesia de 1,000, 2,000 personas. Si es voluntad de Dios, amén. Yo quiero eso. Humanamente. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuántas personas creen que porque alguien que dice que es cristiano lo es? Hay un cantante muy famoso en el ámbito cristiano. Y este varón, todos lo tienen por cristiano y cantan sus alabanzas en la congregación. ¿Han oído una canción que se dice Me robaste el corazón? Sí. Es muy amigo del pastor Serafín, Alex Campos, íntimo amigo de mi pastor, ¿verdad? No se crean. Es un chascarrillo. Pero este hombre en una entrevista en CNN dijo, es que yo no soy cristiano. Le pregunta el entrevistador, oye, pero la gente dice que tú eres cristiano. No, yo soy carismático. Yo no soy cristiano. Yo tengo los sacramentos. Y pueden buscarlo, les doy la página. Luz y verdad. Ahí está la entrevista. En YouTube suprimieron el video. Pero búsquenlo en YouTube, el video está suprimido. ¿Por qué creen que lo suprimieron? Pero estamos tan acostumbrados que se llama cristiano. Amén, venga, recíbanlo. Nosotros debemos de dar alimento. ¿Y cómo se demuestra un cristiano genuino? Porque dice que es cristiano por el fruto. Esa canción de Me robaste el corazón, ¿saben a quién se la dedicó? Y muchas iglesias lo cantan. A Shakira. Repito la página. Verdad y luz. Hermanos, esto no es para estar diciendo todo lo que hicieron otros. Es para que nosotros, los que estamos, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Dios? ¿Qué es lo que estamos predicando desde los altares? Y dejen de lo que estamos predicando, ¿qué es lo que estamos viviendo? Porque yo puedo predicar de santidad y bajarme y ser peor que el diablo. Yo puedo predicar aquí y decir, no, es que no cobramos. Y me bajo de aquí y empiezo a cobrarles a todos su entrada. ¿Me explico? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Una mentira de domingos, cadochos, o una verdad? ¿Cuántas veces vivimos en las apariencias? ¿Saben qué es hipocresía? Alguien ayúdeme, ¿qué es hipócrita? Un actor. Antiguamente los hombres se cubrían con unas mascaritas. ¿Sí recuerdan esos tiempos? ¿Han visto esas películas? Que se ponen una mascarita y se la quitaban y se ponían otra. Eso era una hipocresía. Ponerse una carita y luego ponerse otra. ¿Cómo llegas a la congregación? ¡Ay, tú, mujer, por tu culpa! ¡Mira, cómo estamos! ¿Ya la hora qué es? Y pasamos la puerta de la iglesia y... ¡Amén! Ya nada más nos falta que nos salgan alitas y levitar. ¿Sí o no? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿O nada más a mí? Soy el único pecador aquí. ¿Sí? ¿Soy el único pecador? Tenemos que cambiar. La vida cristiana no se demuestra en una congregación. Aquí todos tienen carita de Juan Camaney, de San Diego, de San Pancho. Todos aquí tenemos carita de ángel. ¿Pero qué? Cuando estamos afuera. ¿Qué tipo de apariencia tenemos? Hay personas que extraen versículos y dicen, así como Jesús tenía el manto y su manto era muy rico, y así como Él vestía, nosotros tenemos que vestir. ¿Sabían ustedes que la vestimenta, la túnica de Jesús era única en el mundo? ¿Sí sabían eso? ¿Por qué era única? No tenía costuras. Y era la que usaban los sumos sacerdotes. ¿Esto era para que se cumpliese qué? Cuando no fue rota, fue rifada para que se cumpliese la escritura. Y ellos basan en las prendas que le dio Herodes. ¿Cuánto tiempo usó Jesús esa prenda de mucho dinero? ¿Toda su vida? ¿O poco tiempo? ¿Cuánto lo usó? Poco tiempo. Unos escasos minutos, quizás horas. Nosotros los cristianos debemos de ser firmes y fieles a Cristo, no a las cosas materiales. Hay personas que no salen de su casa porque están pensando que se les van a meter a robar. Se sacan un viaje a Acapulco y no van. ¿Por qué? Por miedo que les roben. ¿Son libres o están atados a sus cosas? ¿Son libres? Están atados. El cristiano siempre tiene que vivir en verdades absolutas. Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Y el esclavo qué? ¿El esclavo qué? No queda en la casa para siempre. ¿El hijo sí queda para cuándo? ¿Cuánto tiempo queda el hijo en casa? ¿Quién de aquí es padre? ¿Quién de aquí es padre? Amén. Si tu hijo te ofende, ¿lo echas fuera? ¿Lo corres? Pastor Javier, cuando sus hijos le contestan feo, le dicen: nah, vámonos de aquí a buscar otra casa. ¿Por qué? Porque son sus hijos, los ama. Amén. ¿Cristo hará eso con nosotros? Yo les pregunto, ¿Cristo hará eso cuando le ofendemos? ¡Úchale, sáquese! ¡Ya! ¿Sí? Mas sin embargo, Dios al hijo que ama, ¿qué? Disciplina. A muchos no les gustan estas palabras. Disciplina. Cristo nos va a disciplinar si andamos torcidos. Si realmente somos hijos, Él nos va a disciplinar. Hay mucha gente muy relativa. Y hoy en día se ocupa mucho esto en las iglesias. El fin justifica. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿El fin justifica los medios? ¿Saben de quién es esa palabra? Maquiavelo. ¿Saben quién fue Maquiavelo? Fue un hombre malo. De ahí viene la palabra Maquiavelo. Malo. Y usaba este término para matar, robar, destruir, traicionar. Pero hoy las iglesias ocupan este. El fin justifica los medios. Cristo usó alguna estrategia, método de hipercrecimiento. ¿Cuántas personas traía Cristo con él? ¿Cuántas? ¿100? O sea, con él. 12. Con él, 12. ¿Y a dónde iba él? Llegaban los apóstoles. ¿Sí o no? ¿Cuántos fieles había? Había un poquito más. Mas, sin embargo, los que siempre estuvieron con Jesús hasta el último día fueron 12. Pero aún ellos, todos, le negaron. ¿Sí o no? ¿Miento? Hay ocasiones donde el cristiano, con sus hechos, niega a Jesús. Con su vida, niega a Jesús. El cristiano genuino debe mostrar a Cristo. ¿Sí o no? ¿O tiene que mostrar al pastor Evaristo, los de aquí? ¿Sí? ¿O al pastor Chabelo? ¿O al pastor Madera? ¿O al pastor Moisés? ¿O al pastor Serafín? ¿Tienen que mostrar a su pastor? ¿O a quién tienen que presentar como el autor y consumador de la fe. ¿Cómo evangelizamos? Cristo te quiere sanar. Ven, recíbele, Él te va a sanar. Cierta ocasión, predicando, una hermanita tenía cáncer y oramos por su sanidad. Yo expuse esa ocasión y la hermana se llamaba Margarita, no sé si la recuerden. Y la hermana a los 15 días se murió, así que si alguien quiere que ore por él, al final aquí estoy, ¿eh? Amén. Y oramos por su sanidad. Y yo tenía fe. Y ella tenía fe y no podía arrodillarse y se arrodilló y dijo, sí, Señor Jesús. Y derramó sus lágrimas. Y a los 15 días murió. ¿Por qué fue esto? ¿Me faltó fe? ¿Le faltó fe a ella? Era el designio de Dios, su soberanía. Pero ¿cuántas veces atraemos a las personas? Cristo te quiere sanar, quiere cambiar tu vida. Y todo eso, Dios lo va a hacer, si es su voluntad. Porque dice que todas las demás cosas, ¿qué? ¿Serán qué? ¿Serán qué? Añadidas, son cosas. Y ahora las cosas las ponemos como doctrina, las ponemos como Biblia. Predicamos, mira, Cristo te quiere sanar. Mira, ven a los pies de Cristo, Él te va a prosperar. Son cosas, Dios puede hacerlo. David era riquísimo, ¿sí o no? Salomón no se diga. No estoy en contra de la riqueza. Si Dios te permite tener mucho dinero, gloria a Dios, y me invitas a comer. Ya dijeron que sí algunos, ¿eh? Se lo recuerdo. Amén. Pero si Dios te quiere tener en humildad, ¿quién fue el apóstol de los gentiles? ¿Quién fue? Pablo. Esto es para muchos predicadores que dicen, no, es que el pastor tiene que ser de tiempo completo. No puede trabajar. ¡Blasfemia! ¿El apóstol Pablo trabajaba? ¿Sí o no? Hoy en día le dirían albañil. Hacía casitas, tiendas. Costurero, él trabajaba. ¿Y saben qué? No solo trabajaba. Dice, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré, ¿por qué? Por amor a sus almas. ¿Amamos a las almas? Predicamos duro. Y vara, y vara, y fregadazo, y fregadazo. Parecemos a veces boxeadores en ocasiones. Pobres hermanos ya andan en el knockout. ¿Pero qué cuando necesitan un abrazo? ¿Qué cuando necesitan decirles, te amo con todo el corazón? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién de aquí se roba? Levante la mano. ¿Quién tiene 20 pesitos y dice, ay, me voy a robar y voy a hacer como que no me acuerdo? ¿Quién de aquí le gustaría que su esposa, su esposo, se metiera con otro hombre? ¿Quién de aquí? ¿Nadie? ¿Quién de aquí le gustaría que si tu hijo está en las drogas, te menospreciaran? ¿Quién? ¿Dónde está ese amor? Ese amor a las almas. Debemos predicar fuerte, doctrina verdadera, no payasadas. ¿Quién va a dar el cambio en nuestras vidas? ¿Nosotros? Cristo. Amén. La verdad absoluta, recuerden que también Cristo dijo, el que no es conmigo y el que no recoge, desparrama. ¿Qué es desparramar? ¿Sí? ¿Nosotros, los cristianos, tendremos para echar para arriba? ¿Tirarlo a la basura? Según las Escrituras, dice que Él, ¿qué? Proveerá. ¿Lo que qué? ¿Lo que nos sobra? Lo que necesitamos. Dios nos da de más, aparentemente, pero eso de más lo podemos ocupar en otras cosas, en ahorrarlo, en prevenir algunas enfermedades. Pero apenas tenemos dinero de más, ¿y qué hacemos? Vamos a los taquitos. Y a los 15 días se enferma el niño. ¿Me explico? Debemos ser administradores de Dios. ¿Dónde está la verdad? Como vemos en el Génesis, Dios creó a Adán y a Esteban. ¿Adán y qué creó? Adán y a Eva. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos en nuestras iglesias personas que no están casadas? Y les amamos con todo el corazón, pero preferimos callar. Y nunca decimos nada. ¿Será bíblico? ¿Cuántas personas llegan a nuestra congregación y nunca se habla de alcoholismo, drogadicción? Ay, no, es que se me van a ir. A ti sí te van a ir, sí, sí se te van a ir. Y aunque no hables, se te van a ir. Porque no son tus ovejas. ¿De quién son las ovejas? ¿Y cuántas ovejas de Cristo se perdieron? ¿Cuántas? Ni una sola se perdió. Debemos de siempre estar cimentados en la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Qué es la palabra? Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, redarguye. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es? ¿Un libro lleno de cosas que no debemos de hacer? No matarás, no hurtarás. ¿Es un libro nomás? Bueno, teológicamente, unos libritos. Son unos libritos nomás ahí, historias bonitas. La palabra escrita por Dios. ¿Pero qué más es la palabra? Es la guía. Amén. ¿Qué dice Juan 1, del 1 al 14? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la palabra? El Verbo encarnado. ¿Saben a quién va a recoger Cristo? Dice, ¿y os recogeré qué? A mí mismo. ¿A quién va a recoger Cristo? A Él mismo. ¿Tenemos el sello del Espíritu Santo? ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que en el Génesis determinó que no fueran destruidas las casas, los primogénitos, en el tiempo de Egipto? ¿Qué fue lo que determinó? La sangre, la marca, los pórticos. La sangre de Cristo nos lavó y compró. ¿Y qué estamos haciendo con esa sangre? La pisoteamos en ocasiones. ¿Qué hacemos con esa sangre? ¿Qué es lo que estamos predicando en las congregaciones? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana? ¿Realmente ¿Podremos decir como el apóstol? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y lo que anteriormente vivía en dónde? ¡Antes! Mas ahora lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús. Tú y yo no vamos a dejar de pecar por nuestras propias fuerzas. El único que puede hacer que nosotros dejemos de pecar es Cristo. El único. Por mucho que te esfuerces, no hay quien busque a Dios. Por mucho que te esfuerces y digas, hoy no voy a pecar, me dispongo en el día de hoy a no pecar, y sales de tu casa muy contento, y se te cruza un carro, y luego otro, y se te empieza a hacer tarde, y ya te enojaste. Y te malpasas, y ya te enojaste. ¿Quién es el único que puede hacer en nosotros que dejemos de pecar? Cristo. Ni tú, ni yo, ni ninguno. Ni Paul Washer, ni Miguel Núñez, ni Chuy Olivares, ni nadie. Ellos predican y amén, gloria a Dios. Pero al igual que uno. Si Dios les permite tener 3,000 ovejas, porque es la soberanía de Dios. Si a ti te permite tener 6 ovejas, ¿sabes por qué? Es porque es la soberanía de Dios. Amén. Mas sin embargo, ¿cuántas veces dejamos de predicar la palabra? Y yo soy la vid verdadera, y mi Padre labrador. Juan 15 del 1 al 17. Y todo pámpano que en mí que no lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Mas ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo, ¿en dónde? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde? Yo hago de repente una pregunta a la congregación. Les digo, ¿quién vive? ¿Y dónde vive? En mi corazón. En mi vida. Porque somos, ¿qué? ¿Templo de quién? Templo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿somos templos del Espíritu Santo? ¿Cuántos frutos hay? A ver, ayúdenme con esta pregunta. ¿Cuántos frutos hay? 8, 7, 9, 3, 2, 1. Vamos a leer. Gálatas menciona que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos frutos hay? Uno, en diferentes características. ¿Un racimo de uvas cuántas uvas tiene? ¿Un elote cuántos granos tiene? ¿Y cuántos elotes tiene un elote? ¿Cuántos frutos son del Espíritu Santo? Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Si tú vives en amor, si tú vives en gozo, si tú vives en fe, en mansedumbre, no hay ley. ¿Podrá alguien que ama traicionar? ¿Podrá alguien que es templado andar todo atareado, todo desesperado? ¿Alguien que tiene fe podrá estar todo preocupado? ¿Qué es la fe? Hebreos 12. 2. Puesto los ojos en Jesús, el que hace y el que quita la fe. Él es la fe. Poner nuestros ojos en Él. Si llovió, Maravilloso. Si se llenó este lugar, maravilloso. Si somos unos cuantos, maravilloso. Mis ojos deben de estar puestos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿De quién es la victoria? ¿Mía? ¿De quién? Versículo 7 de Juan 15 dice: si permanecen en mí y en mis palabras permanecerán en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. ¿De qué está hablando el contexto? Permanecer. O de todo. Yo quiero ser director técnico del Necaxa. ¿Se lo puedo pedir? ¿Sí es su voluntad? Sí, pero ¿Dios me lo concederá? ¿Sí? Yo quiero ser guapo. Bueno, pues ya nací así, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Me explico? Su voluntad. Si soy feíto, así, gordito, así, pachoncito, pues gloria a Dios. Él me hizo conforme a su gusto. Dijo, a ver, este muchacho lo voy a hacer así. ¿O acaso alguno de nosotros podrá añadir a su estatura un codo? Todo está en las manos de Cristo. Todo. No podemos decir, pues es que pasó esto porque no. Hay dos caminos. Solamente hay dos caminos. Les voy a dar un ejemplo. Yo llego de trabajar a mi casa. Y mi esposa hace dos guisados. Hace atún y hace pollo. Y me dice, hay atún y hay pollo. ¿Qué quieres comer? Dame el pollo. Escuchen bien. Yo escogí qué comer. O mi esposa de antemano dijo que iba a comer. Yo escogí el platillo, pero mi esposa dijo, hay dos platillos. Yo no puedo pedir enchiladas. Yo no puedo pedir espagueti. Porque hay dos platillos. ¿Cuántos caminos hay? Dos. No puedes escoger otro. No puedes decir, estoy en la gracia de Cristo, pero voy a ser salvo por mis obras. Y le voy a echar ganas. Porque las obras buenas y espirituales, Él mismo las pone. Él mismo pone las obras en nosotros. Él pone el querer como el hacer. ¿Me explico? Yo lo único que puedo hacer es, pues Dios ya sabe que hay en este camino. Y Dios ya sabe que hay en este camino. Yo puedo escoger cualquiera de los dos caminos. Pero Él ya determinó, Él ya sabe qué va a pasar en esos caminos. No puedo escoger más. Soberanía de Dios. ¿Azul o rojo? ¿Cuántos caminos hay? El hombre escoge su propio camino. Pero no el que él quiere, sino el que Dios ya puso de antemano delante de nosotros. Amén. Una vez más, yo puedo pedirle a mi esposa comer, y ahorita todos digo comer y me ven con cara de ya cállese, hermano. Puedo escoger comer espagueti, enchiladas, enfrijoladas. ¿Sí? No. Pollo y atún. Debemos nosotros tener fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios es tener fe en la verdad. No desviarnos, sino permanecer en la palabra. Miremos a Josué 1:7. ¿Qué dice? Si alguien puede darle lectura. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer ¿qué? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? La palabra. ¿Qué es la palabra? El verbo encarnado. Decía el hermano Moisés, podemos leer la palabra de un lado a otro y saberla de memoria. Pero si Cristo no pone en nosotros esta palabra viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma, no sirve de nada. Es un libro más y no sirve de nada. Si no la escudriñamos, si no la leemos, si no la amamos, es un libro más. Puedes leer El Quijote de la Mancha. Este libro es para vivirlo, para estar apegado a él y saber que por medio de él conocemos al autor y consumador de la fe, y saber que por medio de él conocemos a quien nos amó y nos dio la salvación. Hermanos, les invito a que prediquemos la palabra, que nos arrepintamos de haber mandado a tantas personas por el camino de mentira. Debemos arrepentirnos de cada cosa que hemos dicho que no está en las Escrituras. Debemos arrepentirnos si hemos puesto o añadido una tilde a la Escritura. ¿Qué dice que aquel que añada o le quite qué? ¡Ay de aquel! Una tilde. Debemos estar constantemente apegándonos a Cristo, mirándole a Él. ¿Qué hemos hecho como siervos de Dios? ¿Estamos totalmente limpios? ¿No hemos dicho ni una palabrita de más? ¿Ni una sola palabrita? ¿O debemos estar constantemente yendo a Cristo? Señor, ¿qué quieres que yo diga? Señor, ayúdame a predicar el día de hoy. ¿O es por nuestras fuerzas, lo que ya conocemos, lo que sabemos? Lo que Él quiere decir. Lo que Él quiera decir. Si no estamos de acuerdo en ello, como decía el hermano Serafín, pues ese es nuestro problema. Nosotros siempre tenemos que estar apegados a las Escrituras. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde ya, mi Dios, te damos gracias, mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí. Yo te suplico, mi Dios, que por la tarde, mi Dios, tú añadas, mi Dios, a la congregación, mi Dios, los que han de recibir la palabra, mi Dios. Si alguien de nosotros no está de acuerdo, mi Dios, ayúdanos, Padre Santo, a comprender tus designios. Ayúdanos, Padre bendito, a ser más como tú, mi Dios. Amar a las personas, mi Dios. Amar, Padre Santo, a aquellos que tú has entregado, mi Dios, y en el cual te daremos cuentas. Ayúdanos a amar, mi Dios, como tú quieres que amemos. Que tu amor se refleje en nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra por toda la eternidad. Amén y amén.